un hermano brasileño que desde la capital gaúcha dio refugio y salvó vidas de uruguayos y latinoamericanos en épocas de dictaduras. Pienso y busco el motivo que me integre al paisaje total de Porto Alegre. Radio Centenario se enorgullece de recibir a Jair Krishke, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, en su columna sobre la actualidad brasileña desde Porto Alegre. Escuchando el sonido de las ruedas. Y la hora mantiene sus violines. Los muy buenos días para nuestro querido Jair Krishke. ¿Cómo está, Jair? Oh, querida Ángeles, bastante bien, por suerte. Espero que también usted esté bien y a todos que nos escuchan. Exactamente, así. Y te digo, Jair, que hoy hace un rato nada más te estábamos nombrando aquí al aire porque estábamos compartiendo información que salió en el semanario Búsqueda en estos últimos días con declaraciones de alguien que creo que vos conocés, que es Eduardo Ferro, de este militar que está preso en esa cárcel VIP, como le llamamos nosotros, pero que está procesado, ¿no?, como autor de varios delitos, algunos de ellos aquella causa de secuestro en el 78 en Brasil, Universindo Rodríguez, Lilian Celiberti y los hijos de Lilian, que creo que vos estuviste cerca también de esta historia. Muchísimo cerca. Este hombre, una lucha. Sí, este hombre fue sale. Una lucha increíble. Bueno, para que nos recuerdes un poco, porque él sale por supuesto que él defiende a los militares, ¿no? Que no tienen que estar presos, que ahora los civiles los mandan presos. En Uruguay en este momento se le está pasando muchas funciones civiles a los militares, vinculadas a la educación, al trato con los adolescentes infractores de la ley. Todo eso están poniendo a los militares, ahora la lucha contra el narcotráfico en la frontera, muchas cosas. Y él dice, ah, sí, nos van a mandar a hacer todo esto y después nos van a mandar presos porque van a decir que ellos no sabían nada, ¿no? Ese es un tema que podemos ponerlo en una caja aparte. Pero ¿cuál fue la responsabilidad o qué tuvo que ver Ferro con toda esta época en que Brasil fue territorio de secuestros y desapariciones? Bueno, este fue el primer caso de un operativo del Plan Cóndor que fue flagrado mientras estaba en marcha. El primer caso. No sabíamos que se llamaba Plan Cóndor. Claro. En portugués decimos Operación Cóndor. No sabíamos, ni imaginábamos. Estoy hablando de noviembre de 1978. Claro. No imaginábamos. Pero en la lucha nos enteramos, claro. Y este señor Ferro, en este entonces era un capitán del ejército uruguayo y que estuvo en Porto Alegre con otros militares más, ¿no?, para secuestrar Lilian, sus dos hijos menores y Universindo Díaz. Ferro fue quien, con un oficial de policía nuestro acá, llamábase Pedro Selig. Ajá. De terror este señor, de terror. Era un tipo terrible acá en el aparato represivo. Bueno, Ferro y este señor Selig fueron a la rodoviaria de Porto Alegre, donde detuvieron a Lilian. Él estaba junto. Claro. Él estaba junto. Esto se sabe bastante bien. Se tiene pruebas. Y de ahí la llevaron al DOPS. DOPS era la policía política de Brasil, ¿no? Universindo estaba saliendo con los dos niños para ir a un partido de fútbol. Estaba ya saliendo, estaba en la calle cuando lo detuvieron y lo llevaron hasta el DOPS. todos en el otro. Claro. Y ahí la tortura fue terrible, la tortura fue increíble. Me acuerdo que un Iversindo me comentaba que cuando lo llevaba de un lado al otro, pasara por un espejo, y él se miró y no se reconoció. Su cara estaba deformada. Terrible, terrible. Sí, sí, y este sí, señor sí. Estaba junto, metido en esto, ¿no? Sí, sí. Entonces es importante esta sanción. Ahora, aquí en Brasil, ¿no?, logramos la condena, pero de uno solo de los agentes que participaron de este crimen. Uno solo. Un simple policía, ¿no? Sí. Que antes había sido jugador de fútbol. Fue el que arrestó. Y la condena, mira, 6 meses de detención. Qué increíble. Impresionante, ¿no? Qué increíble. Pero logramos. Fue la primera condena de Operación Cóndor, de Plan Cóndor, ¿no?, que existió en nuestra región. Sí, sí. Fue una lucha. Y este señor está metido hasta el cuello. Sí, acá lo procesaron, nada más, hace un tiempito, por la desaparición forzada de Óscar Tassino en 1977. Sí. Aparte de lo del secuestro en Brasil. Sí, sí, sí, sí. No, este señor estaba en el aparato represivo uruguayo. Sí. No hay duda ninguna, ¿no? Cometió estos crímenes de lesa humanidad, y tiene que responder por estos hechos, claro. Esto es normal. Exactamente. Ahora, esto que dice él, ¿no? Ahí nos llaman para esto y para aquello. Y yo te digo, y él tiene razón. Sí, ¿verdad? Él tiene razón. Sí. No, no, no. Militares, no, por favor. No. Yo digo así, yo tengo una única manera para medir el nivel de democracia en cualquier país. Es el número de militares que están alrededor del poder, ¿no? Son funciones de civiles. Y así debe ser, ¿no? Sí, es así. No tiene que llamarlo para nada, para nada. Combate al narcotráfico. Las experiencias, ¿no?, de utilizar Fuerzas Armadas en el combate del narcotráfico es trágica. Vamos a mirar a México, ¿no? Sí. Donde las Fuerzas Armadas mexicanas están corrompidas por el narcotráfico. Entonces, tiene que mantener las Fuerzas Armadas muy, muy lejos, ¿no?, de este tema. Y otros temas más son tareas para civiles, ¿no? No tiene que estar ahí. Entonces, este señor tiene razón, al menos en esto tiene razón. Sí, claro, claro. Sabes que acá incluso hay una parte que también es buena tu opinión. Se firmó un convenio a principios de año entre la Institución Nacional de Inclusión Social Adolescente, INISA, que es la que trabaja con jóvenes, con adolescentes, menores de 18 años en todo caso, infractores. Y ahora se firma se firmó ya este acuerdo entre esta institución y las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa Nacional. Es un convenio marco de cooperación. Estaba el presidente de la República presente también. Y que lo que quieren es que hagan talleres con estos muchachos para la reinserción en las unidades militares, ¿no? Que nos parece la cosa más inconveniente del mundo. No le vemos a las Fuerzas Armadas ni la capacidad ni la pertinencia de encargarse de eso. Yo diría que estos señores no tienen la más mínima condición de ejercer este tipo de trabajo, ¿no? Pero les cuento que acá en Brasil, ¿no?, durante el gobierno Bolsonaro se creó, ¿no?, un tipo de escuela. De la escuela, no son infractores. Claro. De escuela bajo el mando de militares. En el estado de São Paulo hay cualquier cantidad de este tipo de escuela, ¿no? Sí. Donde pasan horrores, porque este señor transforma una escuela en un cuartel. Exacto. ¿No? nada que ver con la educación. Y en el caso de Uruguay, ¿no? Son menores infractores que deben recibir toda una atención muy especial. No están los militares que están capacitados para esto, absolutamente no. Es una gran equivocación imaginar, ¿no?, que por ser militares, ¿no?, van a imponer una disciplina que va a resocializar a estos niños, a estos muchachos, a estas muchachas. Es una equivocación brutal, ¿no? Sí. ¿No? Uno no puede, yo digo así, con cinco neuronios, nada más que cinco neuronios, uno puede se dar cuenta que de la inconveniencia de meter a este señor en este trabajo, sí, que es un trabajo muy complicado, que exige gente muy calificada, ¿no? Y pero que además de la atención al menor, se tiene que dar atención a la familia, y sí, ¿no? Que en general la cosa empieza en la familia, ¿no? Entonces, toda esta atención es un sistema que el Estado debe crear, ¿no?, para asistir el joven, la familia, buscando la inserción, ¿no? Sí. No creando estúpidos, ¿no?, que entiende una única lenguaje, que es la violencia. Sí. ¿No? Es una gran equivocación. Es lamentable, ¿no?, que en Uruguay estén ocurriendo cosas de este nivel en un gobierno, ¿no?, que se dice de izquierda. Sí. Esto es lamentable. Vos sabés que, además, lo conocés vos esto, porque a la audiencia le recordamos una vida dedicada a la defensa de los derechos humanos, la de Jair Quisque, del movimiento en defensa de los derechos humanos en su país, en su estado, en su ciudad, conocido en otros países de América Latina, nos lo nombran en Argentina, en Paraguay, en distintos lugares. Y se ha trabajado, como seguramente se hace en todos los países, sobre la cabeza de la gente, diciendo que son delincuentes los infractores, ¿no? Que son delincuentes, que aunque tengan menos de 18 años, igual han matado gente, que han robado, que son narcotraficantes, todas esas cosas. Y todo eso se presenta como que no embromen con los derechos humanos. Hay que reprimir porque son delincuentes aunque tengan menos de 18 años. O sea, es una concepción, ¿no?, de los derechos humanos muy identificada esa. En Brasil esto es terrible, en Brasil es terrible, ¿no? Que es fruto de ignorancia junto a una mala intención. Esa es la verdad, ¿no? Porque como nosotros, los militantes de derechos humanos, ¿no?, somos quienes apuntan, ¿no?, los delitos de estos señores, ellos argumentan de esta manera. Claro, uno entiende, ¿no? Vivimos en Uruguay, en Brasil, lo mismo, Argentina pasa también, ¿no? Una preocupación con la seguridad pública. Hay una preocupación. Sí. Y en nuestros países hay una incompetencia absoluta de quien tiene a ver con este tema. Entonces buscan soluciones como si fueran mágicas, ¿no? Vamos a poner militares ahí y se soluciona. Una equivocación, ¿no? Sí. Y ahí nosotros de los derechos humanos, que mostramos que esto no funciona, que esto al revés, ¿no?, agudiza el tema. Entonces, claro, nosotros somos defensores de bandidos, ¿no? Sí, sí. De esta gente que no vale nada, ¿no? Es así. Sí. Porque yo siempre digo que un joven infractor que cometió algún tipo de delito es un producto de la sociedad. Sí. Uno tiene que se dar cuenta de esto. No, este joven es un producto de la sociedad, ¿no? Fuimos nosotros, en cuanto sociedad, que creamos esta situación, que producimos este tipo de situación. Y ahora, como solución, buscan militares. Por favor. No, qué cosa estúpida, qué cosa estúpida. Entonces, claro, los culpables, ¿no? Los derechos humanos. Cuando hablo de, ¿sabe que me acuerdo de esta película fantástica, ¿no? Antigua, donde el jefe de policía dice solemnemente: si vamos a detener los sospechosos de siempre, ¿no? Ah, sí. Sí. Entonces, sí. Nosotros somos los responsables de siempre, sí. ¿No? Por todas estas barbaridades que ocurren. Es verdad. Jair, buen día. Pasando a otros temas muy importantes también que vos nos has ido comentando también en este tiempo. Uno tiene que ver con la situación en la Amazonía y los pueblos indígenas de esas zonas, y particularmente la noticia de la instalación de una empresa minera canadiense que está invadiendo, digamos, ese territorio que es reclamado por un pueblo indígena en la Amazonía. Sí, yo te diría, sí, es un problema gravísimo, ¿no? La Amazonía está abandonada, ¿no? Esto empezó en el gobierno Bolsonaro, ¿no? No solamente abandonada, pero puse en los organismos estatales que deben cuidar de este tema gente absolutamente despreparada. Por ejemplo, en la fundación que cuida de los indígenas pusieron un general. ¿Te imaginas qué barbaridad? Bueno, entonces se permitió y se van permitiendo, ¿no? Especialmente que mineradoras, en este caso canadiense, ¿no? Se instala en tierras indígenas, ¿no? Y en Brasil hay una legislación muy clara, ¿no? Sobre este tema, ¿no? No se puede hacer nada cerca de tierras indígenas sin consultar a ellos, ¿no? Entonces, ahí no pasa nada, van metiendo, van destruyendo. No, en este caso es una canadiense, pero en otros casos hay norteamericanas, hay alemanas. Entonces, es una barbaridad lo que ocurre. Ayer, 19 de abril, en Brasil fue el Día del Indígena. Entonces, lo importante es que sirve para una cantidad de discusiones, ¿no? El día que se acuerda que en Brasil hay una población indígena grande, importante, ¿no? Es el día que la gente se acuerda. Probablemente hoy ya no se acuerda más, no sabe más del tema indígena. Pero en este hay algunos estudios importantes, ¿no? Y me apareció un dato así que me asustó. El feminicidio en la población indígena. Ahora en estos últimos tiempos aumentó 500%. Y esto es impresionante porque en los indígenas, ¿no? No había este tipo de comportamiento. Y esto es una adquisición, entre comillas, de los civilizados, ¿no? Mira, 500% creció el feminicidio entre la población indígena de Brasil. Terrible, ¿no? Sí. Terrible. Sí. En otro tema que queríamos, y lamentablemente te traemos de nuevo a algo vinculado a Uruguay, pero esta noticia sobre el caso Narbondo y la actuación del Tribunal Superior de Justicia la semana pasada, que se destaca como algo muy importante. Ay, yo estaba nervioso que ustedes no proponían el tema. No, ¿cómo no? ¿Cómo no? Importantísimo, sí. Porque no solamente para Uruguay, pero también para Brasil es muy importante. Mira, este señor que tiene que ver con crímenes. Pedro Mato. Sí, y antes del golpe, sí. Antes del golpe ya tiene que ver, ¿no? Y después, como un agente cóndor, crímenes que cometió en Buenos Aires, ¿no? Está metido con el tema del asesinato de Zelmar Vigilini, Gutiérrez Ruiz, digamos. Entonces es un tipo realmente, es un criminal. Bueno, ¿cómo sintió que se estaba acercando de él la justicia, ¿no? Y la Constitución uruguaya permite la extradición de sus nacionales, lo que en Brasil no permite la Constitución? ¿Qué hizo él? Vivía en Rivera, es natural de Rivera, cruzó, sí, ¿no? Cruzó la calle ahí y se instaló en Santana del Libramento. Exhibió su partido de nacimiento, donde consta que la madre es brasilera, y es verdad. Y pidió la nacionalidad brasilera. La Constitución brasileña dice: hijo de padre o madre brasilero, si vive en territorio nacional, puede pedir la ciudadanía brasilera. Lo hice. Se transformó en brasilero, seguro de que no sería extraditado. Impresionante esto, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, está establecido ahí con su señora, tiene un comercio en Libramento, una vida tranquila, ¿no? Y con el periodista Roger Rodríguez denunciamos su presencia en Brasil, en Santa Libramento, 2014, mira cómo hace tiempo, 2014, y lo denunciamos al entonces fiscal ahí en la justicia en Roma, doctor Giancarlo Capaldo, ¿no? Yo hice un documento diciendo dónde vivía, una foto de la casa con todos los datos. Bueno, sufrió la condena de prisión perpetua. Importante. Sí, claro. Bueno, pero ¿cómo sabe? La Italia ya tiene una mala experiencia con Brasil, ¿no? Por no entregar a los pedidos de la justicia italiana gente, criminales que estarían acá, sabiendo de esto, y especialmente que Brasil no extradita a sus nacionales, pidió que cumpliera la condena en Brasil. Sí. Y metió en el mismo paquete un jugador de fútbol, Robinho. Ah, sí. Y cometió crimen en Italia, ¿no? La violación de una mujer en Italia. Sí. Entonces metió en el mismo paquete para cumplir condena en Brasil. Y yo quiero señalar que el movimiento feminista acá en Brasil fue impresionante, ¿no? Y hizo toda una presión junto al Superior Tribunal de Justicia. Robinho ya está cumpliendo la condena. Claro. Faltaba Narbondo. Claro. Narbondo, el tema es más complicado porque en Brasil no existe prisión perpetua, no existe. Entonces tiene que hacer una adaptación. Todo un trabajo que venimos haciendo, ¿no? Junto a la justicia brasilera, somos amigos curi en esta causa, ¿no? Y logróse que la Fiscalía Federal, que actúa ahí, se logró que manifestara por la atención a lo que lo solicitó la justicia italiana, favorable a la condena y el cumplimiento de la condena en Brasil. La cosa fue marchando muy lentamente y ahora tenemos ya, en semana pasada, el relator de la causa también se puso de acuerdo. Una señora ministra pidió para verificar, para estudiar mejor el tema, y se suspendió. Y yo tengo muchas esperanzas, ¿no? Sí, sí. Que este señor no vea cumplir condena en Brasil. Tuvo que entregar el pasaporte él, ¿no? Y tiene prohibido salir. Sí, entregó una decisión. Entregar el pasaporte. No puede salir del Santana Libramento. Sí. Y le pusieron una tubijera. Exacto. Esta tubijera electrónica. Entonces, es importante esto. Es muy importante, sí, esto, sí, ¿no? Sí, además. Ahora vamos a seguir acompañando. Porque también esta decisión judicial brasileña va a repercutir internamente en Brasil. Sí. Va a repercutir. Entonces, los criminales de lesa humanidad brasileros, ¿no? Que sigue siempre se escondiendo bajo la ley de amnistía nuestra, ahora se puede también en Brasil tratar de este tema de una otra manera, ¿no? Sí. De la manera más correcta. Sí. Es así. Y nos vas a mantener informados cualquier novedad de allí. Tranquilo, claro que sí. Tenemos el mayor interés. Muy bien, Yair. Nos quedamos sin tiempo. Había otros temas también interesantes para conversar, pero seguro será la próxima, en el próximo contacto. Gracias, como siempre, por conversar con nosotros. Un abrazo, Emiliano. Un abrazo, querida Ángeles. Y a los amigos que nos escuchan, una excelente semana. Igual para vos. Hay estrellas colgadas de los cerros y alrededor.